pasó como yo. Déjame decirte que nada es para siempre. Si me mentiste, me engañaste, me dejaste, te burlaste, me llenaste de ilusión y ahora vienes a pedir perdón. Esta apuesta la gano yo con mi nuevo amor. Vete, vete, vete ya, ya no te quiero. Esta apuesta la gano yo con mi nuevo amor. Vete, vete, vete ya, ya no te quiero. ¡Palmas! ¡Arriba! Tanto como yo, déjame decirte que nada es para siempre. Si me mentiste, me engañaste, me dejaste, te burlaste, me llenaste de ilusión y ahora vienes a pedir perdón. Esta apuesta la gano yo con mi nuevo amor. Vete, vete, vete ya, ya no te quiero. Esta apuesta la gano yo. Olvidando el doble. Esta apuesta